Con salero, te van a amor, le rozan para tu pelo. Ay, que te quiero, te quiero, ay, que te quiero, ay, que te quiero, ay, que te quiero, soberana María.